no me importa a mí, no me importa a mí, no me importa. Un, dos, tres, va. Así de veloz comienza este programa, ¿no? Así de veloz, rapidísimo, dale, vamos a hablar rápido. Rapidísimo, rapidísimo, porque arrancamos un poquito tarde y tenemos el programa más cargado del mundo, probablemente. Agitado, va a estar agitado. Va a estar agitado porque además tenemos un día en el que vienen invitadas y vienen tres invitadas diferentes. Una ya no es invitada, podemos decir. Es bueno, una, claro, es una pero columnista. Es, una, es columnista. Una persona más en el estudio. Eso es verdad. Y es un tiempo a llevar a cabo, ¿no? A dedicar. Volvió. ¿Quién volvió? Volvió la Sandro. Todo el mundo pensó que iban a decir Alberto, ¿no? A Sandro. Ver, ahí está, ¿se escucha? Bueno, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar de nuevo acá. Chicos, qué emoción, la verdad. Después de tener tantos ausentes, me copa mucho esa idea de los viernes decir, tengo programa. Ya sos abogada, ¿no? No, todavía no. Te bancamos tres semanas y todavía no. Todavía no. ¿Pero sos investigadora jurídica? Todavía no. Ah, pero no hiciste un curso de... Yo hice el curso, ahora tengo que entregar el trabajo. Ah, ahora sí, y ahí vas a ser investigadora jurídica. Si me lo aprueban, sí. Metodológica. Si me lo aprueban, sí. A mí me pasó que el domingo pasado nos juntamos acá con compañeros y cuando salgo a la calle y escucho que la gente cantaba Vamos a Volver, yo decía, deben ser la gente de Sando. Sí, que sí. Está anunciando la vuelta al programa. Creo que era eso, ¿no? Es eso. Grosso, sí, bocha no. De gente. En la tele vi todo, mucha gente. Me da mucha, justo hablando de Vamos a Volver, me da mucha tristeza no tener tiempo para charlar sobre las elecciones. Otro sobre día, lo que pasó. Otro día lo vamos a hablar seguramente porque hay otros temas muchísimo más importantes realmente que una cuestión tan... Electoral y tan fea además. Unos resultados tan raros, ¿no? Mira, tenemos un minuto más para hablar de lo que queramos mientras Nati prepara el spot que tenemos que escuchar para que vos, Juli, vayas a hacer la primera llamada para la primera entrevista. Ok. ¿Está bien? Mira, sí. Tenés un minuto, 30 segundos. Chao. Bueno. ¿Tengo que hablar? No, me voy. Listo. Volvemos. Patria se presenta. De noviembre. En el Conex. Entrás en la web. O en boletería. Sarmiento 3131. Viernes. Patria presenta. Escríbenlo. 1 de noviembre, 22 horas, Conex. Escríbenlo. Acá estamos anunciando la velocidad de este programa. Saludamos con mucho cariño a Natacha Bianchi, operadora técnica. Hola, Natacha. Que siempre nos dice cosas lindas. Es verdad, a vos te dijo, bueno. A mí bueno, pero a vos también te dice a veces. Pero la queremos, nos quiere mucho igual, yo lo sé. Estamos ya en comunicación con Romina Lobillo. Ella es la tía de Santiago Almirón, un chico que viene arrastrando hace más de un año ya una causa armada. Hola, Romy, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Te saludamos desde el estudio de La Retaguardia, les a mí no me importa. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito de qué se trató la actividad que hubo el otro día, la radio abierta, que nos cuentes cómo va avanzando, si va avanzando o no la causa, y cómo está la familia un año del encarcelamiento injusto de Santiago. Bueno, mira, por empezar les voy a contar que allá no estamos con los mismos abogados que antes porque notábamos como que no había movimiento, así que decidimos cambiar y ahora está llevando la causa Alejandro Boys, quien fue el abogado de Diego Chávez. Y él ahora se están presentando ciertos papeles que antes nunca se habían presentado. También él recomendó que Santi tendría que haber declarado porque era inocente, cuando en realidad el otro dijo que era mejor que no declare y es como que el que calla otorga. Así que, bueno, estamos ahora con Alejandro, por suerte. Y todo como que empezamos de cero, económicamente y en cuanto a la causa, porque también es volver a empezar con un nuevo abogado, las cosas económicas también nos están pesando un poquito. La actividad del otro día se hizo como para que, más que nada, para que sepan que Santi no está solo, porque todavía no habíamos no nos habíamos puesto de acuerdo en hacer una radio afuera de los tribunales. Se decidió hacer eso para que sepan eso, de que hay gente acompañándolo, y porque presentamos a Micus también y notas de preocupación de Nora Cortiñas, por ejemplo, de Pérez Esquivel, de Cipriano y de algunos organismos que nos firmaron. Que el día anterior a Santi justamente lo habían bajado para preguntarle si quería el juicio por jurado o por tribunal. Y ese día no pudimos estar, o sea, estuvimos como familia, pero no con la radio. Justo lo habíamos puesto la fecha para el otro día y lamentablemente cuando uno trabaja no se puede estar cambiando a último momento dos días, ni el horario, ni nada. La causa está igual que antes, nada más que ahora está en el tribunal oral esperando fecha de juicio, porque volvieron a rectificar de que la causa tendría que, tiene que ir a juicio. Y todavía así no hay fecha, entonces. Todavía no hay fecha porque Boyce pidió que lo bajen a audiencia a Santi para que ahora declare. Y que él se haga conocer por los jueces y también noten de que no es un pibe para estar allá adentro. Así que él ahí se va a jugar todas sus fichas, se pidió morigeración o arresto domiciliario hasta el día del juicio, que por la pena que a él le pesa, que es una perpetua, no se la estarían dando, lo que pensamos, pero siempre uno se tira a la pileta. ¿Sabés qué pensaba, Romy? Que, bueno, nosotros ya te entrevistamos más de una vez acá y que quizás yo, a mí se me ocurrió, que de hecho viniste acá al programa y a mí se me ocurrió preguntarte cómo está la causa. Quizás es bueno que le cuentes para quienes están escuchando quién es Santiago y también brevemente de qué se lo acusa, ¿no? Sí, sí. Bueno, Santiago es un pibe de barrio, militaba para Movimiento Evita, llevaba lo que eran los alimentos para los comedores, estaba cobrando el salario complementario, y un día aparecieron haciendo un allanamiento en casa, acusándolo de un homicidio en criminis causa, que eso llevaría una condena de, a perpetua. Solo por el hecho de que en la zona de Hurlingham se activó la señal de un celular, y desde ahí es como que buscaron un parecido, y Santi lo único que tiene parecido al verdadero delincuente son los ojos claros, porque después decían que medía 1,65 m y Santi midió 1,82 m. El horario tampoco coincidía, y la tez trigueña tampoco, un montón de cosas de los cuales no coinciden en nada. Santi fue a la rueda de reconocimiento a 4 personas y las 4 dieron negativo, un no rotundo, no es que dudaron ni nada. Pero Santi se llevaron de casa una pistola, la cual la pericia la hizo la misma policía que se la llevó, después de haberla manipulado, de haber hecho un montón de cosas porque nunca usaron guantes, y dio como positiva, como que esa fue el arma homicida. Nosotros pedimos que intervengan gendarmería, lo negaron, pedimos que le hagan el ADN a Santi porque la víctima que muere ese día forcejeó con la persona y creíamos que como le sacaron ADN de las uñas, queríamos que se coteje con el ADN de Santi, también nos negaron eso. Así que ahora igual se va a volver a pedir eso, porque ahora hay una audiencia preliminar después de que Santi declare, donde los, el abogado, tanto el abogado como el fiscal pueden volver a presentar las pruebas que tengan. Bien, acá se va a volver a hacer cosas que no se pudieron hacer antes. Con Alejandro ahora estamos viendo otras cosas para otras presentar. Estrategias, otras estrategias, sí. Uh-huh. Bueno, bien. Bueno, Romy, sabés que nuestro programa está abierto para cuando quieran difundir y comentar cualquier novedad al respecto de la causa. Y que bueno, sí, intentaremos acompañar aquí a ustedes y a todas las familias que están viviendo estas situaciones. Sí, porque a raíz de la radio ya también se volvieron a acercar otras personas. El otro día se liberó a otro chico, la semana pasada, Damián, no sé si escuchaste. No sabía. Pero es esto de que se comuniquen, uh-huh, rápido, porque mientras más pasa el tiempo, después más cuesta. Uh-huh. Se trata de trabajar con causas armadas antes de que se le dé la preventiva, porque claro, vos vas y haces todo la movida y como que es más fácil. Cuando se le da la preventiva ya, uh-huh, se empieza a poner un poco más difícil y empiezan a pasar los días y para nosotros pasan porque la vida pasa, te pones a trabajar, te pones a hacer una cosa, vas, venís, luchás, uh-huh, pero ellos que están ahí adentro les pesa claro, todos los días un poco más. Uh-huh. Bueno, Romy, te saludamos desde acá y te mandamos un abrazo y bueno, estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias por estar siempre y por habernos llamado. Gracias a vos, saludos. Chao, saludos para todos. Ella fue Romina Lobillo, la tía de Santiago Almirón. Es curioso, a veces en general vemos a las madres, ¿no?, acompañando. Y acá también está la madre. La madre está siempre y en todas las actividades por Santiago la madre está. Pero la madre en general dice, no, prefiero que hable Romy, que es su tía. Y porque bueno, Romy por ahí, no sé, tiene más conocimiento al respecto de lo judicial y de estas cuestiones. Entonces, siempre en todas las actividades, bueno, en general en las actividades las vemos a las dos. Ahora en este último tiempo, Romy hace poquito fue madre, así que la vemos por ahí menos en las actividades, pero es quien siempre está llevando la voz de Santiago. Así pienso en las similitudes que tiene quizás con la causa de Diego Chávez, ¿no? Con, sí, con esto que contaba recién del tema de la estatura, o sea, la descripción de la persona es completamente diferente, lo mismo que pasó con Diego, así que bueno, esperemos que ahora haya una respuesta con nuevo abogado. Está bueno que sea también el mismo abogado que fue el que consiguió con la compañera Lucha y todo la liberación, uh-huh, de Diego, así que bueno, esperemos. Y de Yanina Farías. De Yanina Farías, esperemos tener noticias pronto buenas, uh-huh, entonces, ¿no? Así es. Bueno, seguimos adelante con este programa que vamos a seguir mencionando como cargadito y vamos a escuchar un tema que nos compartió la compañera Valentina Macarone, que no está presente nuevamente, seguramente a fin de año o a principio del año que viene se sumará, que es Mardi Boom de los Arctic Monkeys. I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one that's laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. Now the money boom, oh, I'm in trouble again. Disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train. And then the traffic was a state, and I can't be arsed to carry. remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Acá estamos nuevamente en el aire de La Retaguardia, A Mí No Me Importa, 17:30 y 3, por lo menos ahora, escuchándonos en vivo. Si nos escuchan repetido será otro horario. Y estamos en una nueva comunicación, ahora ya nos trasladamos a Córdoba, estamos comunicados con Mónica Ponce de la Federación de Organizaciones de Base. Mónica, ¿cómo estás? Pedro te saluda acá con Julián y Agustina en el estudio. Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? En Córdoba llevan, en Sebastián Elcano, llevan una campe de más de 20 días contra las fumigaciones. ¿Querés contarnos un poco? Así es. Hoy hace 29 días que estamos con el acampe este, que pusimos, llamamos en la temática Bienvenidos a un Pueblo Fumigado. Sebastián Elcano está a 180 kilómetros de Córdoba capital, al norte. Y bueno, estamos ahí con desde la asamblea con compañeras sosteniendo esta lucha que hace 29 días que estamos con el acampe. Y de parte del gobierno, de la municipalidad, de quienes se hagan cargo, digamos, en la zona de esta situación, ¿tienen alguna respuesta? No, nada. Solo tuvimos una sola reunión y quedamos en volvernos juntas hace 15 días atrás y todavía nada. Desde el municipio, desde provincia, desde cualquier otro lugar, hay un vacío legal hacia la lucha que estamos dando, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la situación de las fumigaciones? ¿Cómo es allá? Viste que ahora se está dando mucho la lucha contra los agrotóxicos y se están logrando algunas medidas que empujan las fumigaciones un poco más lejos, digamos. Sabemos que no es la solución, debería ser que dejen de fumigar, que dejen de envenenarnos. Pero por lo menos hay una medida, aunque sea una pequeña ganada de lucha, de correr a varios metros las fumigaciones. ¿Cómo es la situación allá, sí, en ese nosotros lugar? Empezamos con esta lucha porque nos fumigaban al lado de nuestras casas, uh-huh, al lado de las casas de las compañeras, que es menos de 50 metros, donde están los campos que están al lado de las casas de las compañeras. Entonces nosotros, en la ordenanza que presentamos al municipio, lo que exigimos es que creen una zona de resguardo y que fumiguen de terrestre, que sean 1,000 metros y 3,000 aéreos, que es algo que no lo venían haciendo, estamos fumigando mucho menos de esos metros. En los 29 días de acampo que nosotros tenemos, han labrado la policía de acá de la localidad, ha labrado actas a mosquitos que nosotros como vecinos hemos llamado, que andan fumigando pleno día, cuando no pueden, y con el viento para el lado del pueblo, de las casas de las compañeras, y han labrado actas porque no tienen la receta fitosanitaria, tampoco tenían registro ni la vestimenta adecuada. Y bueno, en la ordenanza, como ya te dije anteriormente, pedimos eso, también que creen un registro de casos de cáncer, depósito de veneno en la afuera del pueblo, control de mosquitos y venenos antes de empezar a fumigar, y un camino alternativo. El camino alternativo sería para que no pasen por la localidad, sino que hagan un desvío por acá, por la orilla del pueblo, ¿no? Hola, Mónica, te saluda Julián. Hola, ¿qué tal? Bien, te quería preguntar al respecto, quería que nos cuentes, a ver si podemos, ahora que surgió, que surge y que se escucha tanto lo de las buenas prácticas agrícolas, que vos que estás allí, que viven cotidianamente alrededor de estos campos, que le cuentes a la gente qué son estas buenas prácticas y si son buenas o no. No, buenas no son, por eso estamos exigiendo esta ordenanza. Lo que nosotros creemos que los productores trabajen sin poner en riesgo nuestra vida. No estamos en desacuerdo que puedan trabajar, pero que cumplan con la ordenanza, con los metros que se establece, y que no nos siguen matando como lo vienen haciendo, ¿no? Eso es lo que pedimos desde el pueblo de convocados de vecinas y vecinos contra los agrotóxicos. Mónica, esto que mencionás, justo que mencionaste vecinos y vecinas, hay un montón de situaciones en lugares donde una porción de los vecinos y vecinas se resiste a la lucha contra los agrotóxicos, quizá por una cuestión de temor o por una cuestión de, no sé, pensar que le van a quitar el laburo a la gente. Digo, hay un montón de diferentes formas de correrse de la lucha. ¿Qué respuesta tienen ustedes allá con los vecinos y vecinas? No, hasta ahora es buena la respuesta de vecinas y vecinos. Somos alrededor, que estamos dando la lucha con el acampe, alrededor de 250 compañeras y vecinos de acá de la localidad, ¿no? Una vez a la semana nos estamos juntando en el Club Social Esportivo de acá de nuestra localidad, donde invitamos a vecinas y vecinos que se quieran sumar a la lucha. Por ahí sí, vecinos que están más pegados, digamos, al municipio, no se quieren hacer ver o luchar, ¿no? Pero nosotros creemos que con las compañeras de la organización, que estamos todos los días haciendo guardias en esta carpa de 3 horas y turnos de 4 compañeras, estamos hace 29 días que estamos, y creemos que la lucha que estamos dando es para toda la comunidad. No vemos color político, ni religión, ni nada. Y creemos que es una lucha que es buena para todos, por eso estamos, ¿no?, en esto. Sin duda, totalmente. Para quienes acaban de llegar al programa, estamos charlando con Mónica Ponce, de la Federación de Organizaciones de Base. En Córdoba llevan 29 días de acampe contra los agrotóxicos, contra las fumigaciones. Mónica, como para cerrar, nos gustaría saber cómo puede la gente contactarse con ustedes, recibir información a través de alguna red social, cómo podemos acompañar la lucha. Sí, nosotros estamos todos los días subiendo noticias del acampe en la página FOP Norte, que lo pueden encontrar en el Face, sino a la radio 101.1 Agustín Tosco de acá de nuestra localidad, que es el teléfono es 3522-409960. Nosotros todos los días estamos dando esta lucha así por la radio y la... el Facebook y todo lo que es internet, ¿no? Todas las páginas que hay en internet. Como te decía anteriormente, acá el único veneno que se conoce es el glifosato, que es el más conocido, pero no es el único, hay varios venenos, entonces estamos luchando contra todos esos venenos. Sin duda. Bueno, entonces, que siga la lucha, esperemos tener respuestas buenas pronto, y te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde Radio La Retaguardia. Estamos en comunicación para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Ella fue Mónica Ponce, de la Federación de Organizaciones de Base. Esta lucha que llevan en los pueblos, poniéndole el cuerpo a las fumigaciones, acá siempre decimos lo mismo, lo vivimos desde otro lugar, estamos situados en la capital. Nos comemos todos los venenos. Nos comemos todos los venenos, pero en una porción... Bueno, ustedes menos, que consumen, claro, agroecología. Bien, bien. No, pero digo, nos encontramos con todos estos venenos, pero en muchísima menor medida en cuanto a lo que es directamente recibir las fumigaciones, ¿no? Sí. Es otro tipo de situación. Es realmente alarmante la situación en Córdoba porque los gobiernos, el que viene y el que los que estuvieron, vienen replicando la cuestión de la soja y de esta forma de cultivo, que es muy dañina y está muy naturalizado, y en Córdoba es evidente que salvo las excepciones, que son quienes luchan, que son excepciones, lamentablemente son focos con organizaciones re interesantes que surgen en los diferentes pueblos, pero en los pueblos la mayoría de la gente, como vos decías en la entrevista, banca o comprende, entiende que son buenas las prácticas. Ese es el problema, ¿no? Que está naturalizado, que las prácticas son buenas, que las formas de las que ellos están trabajando no envenenan, no son dañinas. Entonces está no solo naturalizado, sino como bien visto, ¿no? Sin duda los gobiernos apuestan a eso, apuestan al crecimiento de la agroindustria. Y la verdad que es tremendo. Yo creo que con la lucha de la agroecología y del resto de los métodos alternativos que existen para poder cultivar y para poder comer sin venenos, van a dar sus frutos, sobre todo acompañados también por los inconvenientes que están teniendo en... Juli, tenemos todo armado, perfectamente armado. Vos quédate tranquilo. Bueno, no hace falta que le hagas miles de señas a la operadora porque el tema ya sabe cuál es. Vos solamente vas a decir qué tema es y ella lo va a tener listo para meterlo. Ni te preocupes. Okay. Decía que la situación se está complicando a nivel internacional porque los países que reciben los cultivos de Argentina muchas veces los rechazan por la cantidad de agrotóxicos que tienen. Así que de a poco se está empezando a visibilizar mucho más esto y esperemos que pronto tenga también sus frutos, ¿no? Ahora sí, pedile lo que quieras a la operadora. Una canción de alguien que estuvo allí en ese momento y que nos cuenta una historia sobre Santiago de Chile, Silvio Rodríguez. Santiago de Chile. Terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Thank you. hasta allí me siguió como una sombra, el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Estamos de vuelta al aire en Radio La Retaguardia, en lo que es A Mí No Me Importa. Estamos con invitadas al aire y yo antes de que Pedro acá nos las presente, le quiero mandar un saludo a Liz, que nos estuvo ayudando con la producción de este programa, que estuvo produciendo este programa al respecto de la situación de que se está viviendo en este momento en Chile. Ella es una compañera que estuvo allí hace unos años. Que tiene mucho afecto por el pueblo chileno y que cuando empezó el conflicto se comunicó, intentó buscar contactos de allí para poder también compartirlos con la radio, así que le agradecemos a ella. Entre hoy y el programa que viene también vamos a estar trabajando la cuestión de lo que está pasando en Chile desde diferentes perspectivas, desde diferentes voces. Y bueno, hoy... Ahora Pedro nos presentará a las compañeras que están invitadas. Sí, sí, para la gente que es que escucha La Retaguardia con regularidad, habrá escuchado en la semana que todos los programas tomaron un poco de la situación de Chile. Mismo estuvimos la semana pasada charlando y haciendo una cobertura especial porque hubo tres compañeros periodistas que llegaron a Chile y estuvieron detenidos en una habitación del aeropuerto. No los dejaban entrar, los iban a deportar. Compañero de La Retaguardia, de Radio Presente y de ANCAP. Al final pudieron ir a hacer su cobertura y ya volvieron en La Retaguardia y en otros medios se pueden buscar las crónicas, se puede ver la cobertura que hicieron. Pero bueno, esto, todos los programas un poco estuvieron tomando y acá estaremos charlando desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra. Tenemos invitadas a Tamara Callejas y a Valesca Garrido. Me gustaría que se presenten, que saluden y se presenten ustedes cada una como quieran, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias por la instancia para poder compartir lo que pasa en Chile. Mi nombre es Valesca Garrido, soy integrante de la Asamblea de Chilenos en Buenos Aires y yo me autodenomino exiliada por la educación del mercado en Chile. Bien. Eso. Que no sos la única. No, claro que no soy la única dentro de la asamblea. De hecho, creo que somos la mayoría y muchos más también. No tan solo chilenos, sino que en toda la región hay un montón de compañeros que también son exiliados por la educación en el mercado en otros países de origen. Y estudiante ahora en la Universidad de Avellaneda de Derecho, ¿no sí. es cierto? Sí, sí, sí, en primer año. Bien. Sí, claro. Bueno, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Tamara Callejas, una chilena que llevo 7 meses viviendo acá. Soy periodista y además documentalista. Uh-huh. Bueno, poco quieren que cuente qué sí, soy, ¿no? Sí, contanos un poquito de tu historia, porque la semana pasada en una actividad que tuvimos aquí en La Retaguardia, muy linda de encuentro, con compañeros del encuentro militante Cachito Fugman, la conocimos acá a Tamara y ella nos comentó nos contó su historia, que es muy interesante y que la van a poder escuchar mucho más holgadamente en el programa del martes de Cristian Madia, en Detrás de las Paredes, hablando de tu historia. Pero igualmente, comentanos quién sos. Bueno, yo soy hija de detenidos desaparecidos en Chile, del 73, y bueno, básicamente soy como la única hija nieta recuperada chilena. Esa es mi historia y bueno, me vine acá a hacer un camino, seguir luchando con los compañeros de acá y eso. ¿Cuándo recuperas tu identidad? Yo la recupero el año 96. Tenía 25 años cuando me entero de la situación de mi padre. Que bueno, me entero primero que soy adoptada y luego que mis padres habían sido asesinados durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Y bueno, vino todo un proceso de reconstrucción de identidad que duró un par de años y yo creo que hasta el día de hoy dura, porque uno nunca termina de saber bien. Y nada, justo hoy, este año, tomé la decisión de venirme a Argentina a hacer un trabajo también con el tema de la memoria y a radicarme acá. Y bueno, sucede esto en Chile, que la verdad es que nos tiene sumamente abocados a todos los que estamos acá, justamente por toda la situación que está pasando. Y nada, nuestro derecho como hijos es hablar sobre todo el tema de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo hoy bajo el gobierno de Piñera. Y vos acá en Argentina te estás organizando con otras personas chilenas al respecto de tu lucha y de lo que está pasando ahora, ¿o cómo viene? Sí, la verdad es que yo, bueno, he estado en contacto con la gente de la Asamblea de Chilenos. La semana pasada estuve participando en todas las marchas que hicimos. También tengo una cercanía muy grande con abuelas, por mi historia, y también con madres. ¿De acá de Argentina? De acá de Argentina. Okay. Y hemos estado justamente también trabajando el tema de Chile con ellas. Así que eso ha sido, digamos, hoy el trabajo que estamos haciendo. Además, yo soy corresponsal de un medio en Chile que se llama Piensa Prensa, que es un medio independiente. Muy jugado también, y bueno, estamos con ese trabajo hoy día. También estamos en conexión con algunas entidades que funcionaron durante la dictadura de derechos humanos, donde estamos recabando información y sacándola hacia el exterior, porque hay muchas cosas que en Chile no se están sabiendo. Así que es como la misión. Ya nos metemos en lo que está pasando en Chile, pero yo te quiero hacer una preguntita más al respecto. Seguramente también lo desarrollarás con Cristian el martes, pero recién nombrabas a las madres y a las abuelas de acá. Entiendo que madres y abuelas, para todas las personas que sufrieron la dictadura, madres y abuelas de Argentina son referencia al respecto, porque no en todos los países hay movimientos tan grandes por los derechos humanos y que hicieron tanto por la recuperación de la identidad de las personas, sobre todo de los bebés que estaban desaparecidos. ¿Cómo allá en Chile existe alguna instancia, algún organismo así? No. ¿O cuál fue la manera de tuya para poder llegar a reencontrar? La verdad es que no, soy el único caso, entonces como que me sentía un poquito huérfana en Chile, digamos, con esto. Por eso, poco venirme acá es como que acá me siento un poquito más como contenida, claro. En realidad fue así, porque sí, en Chile no sé si decirlo para bien o para mal, pero no hay muchos casos. La mayoría de los hijos quedaron con alguien de la familia. No fue mi caso. Y sabemos que hay otros más, pero no ha habido la intención real de investigar eso. Pero eso lo podríamos desarrollar más, digamos, en otra ocasión. Así que claro, una de mis decisiones también de venirme acá es que siento que por mi experiencia, como que acá puedo hacer un trabajo mucho más importante con respecto al tema, porque acá sí hubo casos muy similares al mío, o peores aún, digamos. Y como que siento que acá podría tener una mayor, podría aportar mucho más, digamos, con respecto a la memoria y a la identidad de lo que es en Chile, porque como te digo, en Chile soy la única, entonces era como que no estaba muy, no había mucha gente de contención. Las agrupaciones allá se dedican como a hacer un trabajo más bien de demostrar la situación que ha pasado, de seguir la, perseguir la justicia, pero no es lo mismo como lo que el trabajo que ha hecho madre y abuela. Bueno, seguramente esta experiencia acá te también sea muy, muy nutritiva para el pueblo chileno allá, cuando vuelva, así que será importante. ¿Nos quieren comentar un poco cómo viene? A ver, en Argentina nos enteramos por los medios, por lo menos las personas que formamos parte, que estamos cerca de los medios alternativos, allí es donde escuchamos más información. Después en la televisión algo se puede ver. A los medios hegemónicos no les queda otra que hablar de la situación de Chile, porque realmente no les queda otra, porque en general no son temas que acompañen claramente. No sabemos cuán confiable es esa información tampoco. Pero sí, lo que se escucha más que nada es que el primer o el foco que hizo que hoy las calles chilenas estén como están, de explotadas de gente y también de represión estatal, tiene que ver con esta consigna de no son 30 pesos, son 30 años, que evidencia que no es una, o sea, que es una gota que rebalsó el vaso, evidentemente. Claro, para mucha gente escucha que algo está pasando en Chile y cree que la situación es de ahora, que está pasando ahora, que algo explotó y que de repente sale la gente a la calle, pero la realidad es que esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo tengo mis apuntes porque hay muchas, son tantas cosas que no sé cómo enumerarlas. Y tantos años también, ¿no? Y tantos años también, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, claro, para aclarar un poco a la gente que no tiene mucha información, que es muy poca la que está llegando, también puede ser comediático que hay en Chile y también acá, y en casi la mayoría de los países cuando hay revueltas. Nosotros como asamblea trabajamos con muchas cosas dentro de lo que está la educación, la salud, la autodeterminación de los pueblos, en este caso el pueblo mapuche, que ha sido militarizado hace mucho tiempo, que en realidad lo que está viviendo, lo que vivió el pueblo chileno con los militares en la calle es lo que vive el pueblo mapuche hace muchos años. Eso nos condiciona a nosotros también, o nos interpela para sentir y para empatizar con el pueblo que está siendo agredido hace mucho tiempo, que está siendo asesinado, que está siendo criminalizado. Hay una ley antiterrorista que está criminalizando particularmente la lucha de los pueblos. También está la violencia hacia las mujeres, las disidencias. Eso también es un objeto bastante importante. Hoy, ahora, en este momento que está en estado de emergencia Chile, se fue agudizando mucho más cómo los cuerpos son utilizados como objeto de disciplinamiento para la sociedad entera. Es una de las cosas que a nosotros nos está preocupando mucho. Bueno, nos preocupó siempre en realidad, pero ahora se ve la violencia netamente, está grabada, hay fotos, hay también muchos compañeros que se están atreviendo a hablar, que capaz en otras circunstancias no lo hubiesen hecho. Hombres que son agredidos, mujeres, en este momento hay 18 mujeres, según las cifras oficiales, que están, bueno, que tienen una causa por, tienen una acusaciones contra carabineros por violaciones. Entonces, eso es una de las cosas con la que nosotros como asamblea estamos trabajando y tratando de difundir e informar lo que más se pueda en este momento. O sea, siempre es permanente la violencia hacia las mujeres, pero digo, estas semanas de conflicto en las calles se ha profundizado desde las fuerzas del Estado, desde las fuerzas de seguridad, claro, digamos. Desde las instituciones, desde claro. Desde las instituciones. Sí. Más sí, que conflicto, claro. De impunidad en la calle, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, de impunidad. O sea, eso es evidente. O sea, están actuando con total impunidad y se agudizaron y se profundizaron mucho más. También de los cuerpos como usados como objetos. O sea, siempre son usados como objetos todo el tiempo, y no tan solo en Chile, sino que en otras partes también de la región y del mundo. Pero ahora con una cierta impunidad, con bastante impunidad. Y eso nos preocupa mucho, más allá de toda la violencia que está viviendo en Chile ahora en este momento. Es la invisibilización de esas cosas las que nos preocupa mucho más. O sea, siempre son invisibilizadas las personas disidentes, los homosexuales, las lesbianas, el movimiento feminista, que últimamente ha tenido mucha fuerza en Chile, está súper invisible a la violencia que se está viviendo ahora, las compañeras que son sacadas de sus casas por la persecución política que está llevando a cabo el gobierno a través de las instituciones. Es algo muy relevante y algo, la verdad, muy grave que nosotros como asamblea lo estamos trabajando. Yo, mira, quisiera agregar a lo que dice Vale, que nosotros que fuimos, mi generación, somos los llamados los hijos de la dictadura. Nosotros éramos adolescentes cuando, en los 80, éramos entre niños y adolescentes. Y de repente a nosotros nos pasó esta semana con las primeras marchas que hubo en Chile y con el estado de emergencia y con cuando sacaron a los militares a la calle. Una de las cosas que primero se te cruzan por la cabeza es como que la dictadura hubiera terminado ayer, porque es como, claro, que no aprendimos nada, no avanzamos nada. En una semana ya habían torturado, ya había gente violada sexualmente, hombres y mujeres, habían centros clandestinos de tortura, como en los peores momentos de la dictadura chilena, detenciones selectivas, que además hoy día lo que se habla es que todo esto que estaba pasando es completamente ilegal, porque el estado de emergencia, ¿qué significa? El estado de emergencia significa que no tienes derecho a circular libremente y el derecho a reunión está completamente prohibido, pero las detenciones, lo que tiene que ver con detenciones en la calle por toque de queda, detenciones en tu casa, allanamientos de morada, eso es completamente ilegal. Y eso hoy es algo que necesitamos que se difunda para que sepan que lo que hemos vivido durante toda esta semana no ha sido bajo el alero de la Constitución, sino que se usó un método, pero que se violaron un montón de leyes de lo que está pasando hoy realmente con nuestra gente en Chile. Vos mencionabas ahí la Constitución, que está siendo violada, pero más allá de que está siendo violada, es una Constitución que no la avalamos, ¿o sí? Los primeros cambios que necesitamos hoy en Chile y para poder empezar una nueva era es justamente que esa constitución se anule y a construir una nueva constitución. No es posible que nosotros, después de 30 años, sigamos viviendo con una constitución que fue hecha en la dictadura cívico-militar y que, en cierta forma, no nos ayuda a los chilenos, no nos protege en nada. Esa es una constitución que las propias leyes protegen a las grandes corporaciones y a los empresarios. Por eso los chilenos estamos viviendo como estamos viviendo. El oasis que habla tanto el presidente Piñera no era tal. Nosotros hace muchísimos años que venimos expresando las molestias de una vida poco digna en muchos aspectos, porque nosotros tenemos todo privatizado: educación, salud, las jubilaciones son de miseria. Agua, me decía Valesca también, el agua está siendo privatizada. Claro, sí. Acompañando a la compañera con respecto a lo que es el tema de la Constitución, que es una Constitución hecha en el 1980 por Jaime Guzmán, el foco que está ahora en discusión con respecto a lo que pasa en Chile, que no son los 30 pesos, sino que son 30 años, habla mismo, de hecho, de lo que es la Constitución en este momento. O sea, en la Constitución están todos los elementos que nos privatizan nosotros los chilenos, chilenas y chilenes, a todos nuestros derechos humanos que son vitales. O sea, el hecho de que el agua esté privatizada y que una constitución en este momento esté escrito que está ahí privatizada, que los mercados pueden tomar decisión de lo que consumen o consumimos nosotros los chilenos, me parece bastante grave, y eso lleva a un cambio de raíz que en este momento sería la constitución. Por eso la gente está saliendo a la calle pidiendo una asamblea constituyente para cambiar el agua, los recursos naturales como son explotados, las zonas de sacrificio en este momento, o sea, zonas de sacrificio donde la gente está siendo contaminada. Ustedes hablaban ahora de Pergamino, de cómo Monsanto abarca eso, y en Chile está pasando lo mismo. La privatización del agua es una de todas las cosas que está pasando en Chile. El sur con las forestales, en el norte con las mineras, cerca de Santiago, el Alto Maipo, o sea, son muchos lugares donde la crisis ambiental en este momento está siendo un punto muy importante del que no se está hablando, y hay una constitución que está avalando esos recursos que están siendo privatizados por los mercados y por el gobierno, que también avala y está legitimando también. pensaba que acá en Argentina, en algún momento, en el 2001, ante una crisis institucional, política, económica muy grande, la gente salió a la calle a decir que se vayan todos y no se sabía cuál era lo que iba a venir y cómo iba a ser eso, pero la emergencia era que esa gente nos deje de gobernar. Hoy uno ve que en Chile una de las consignas es que renuncie Piñera. Y bueno, vos acá nos mencionabas que como una de las demandas, ¿no? Este cambio esta asamblea constituyente que pueda cambiar esta constitución que hoy manda, digamos. ¿Cuáles son las demás demandas? O sea, ¿o qué otros puntos de vista hay? Entiendo que hay sectores que piden elecciones, o no sé si es así, pero bueno, que quieren buscar una salida más institucional, otros que quieren que explote lo gubernamental, digamos. Mira, yo ahí, bueno, posiciones ahí de todo, pero lo que yo creo que está pasando en este momento en Chile está la Unidad Social, que son organizaciones y movimientos sociales que están definiendo ahora cómo llevar a cabo y qué conducción se le puede dar a todo lo que está manifestando el pueblo. Uh-huh. Que de hecho eso es uno como de los grandes problemas que tiene el gobierno, como con quién se sienta a dialogar o con quién solucionan los problemas del pueblo, que son muchos. Uh-huh. Entonces está la Unidad Social, que aglomera bastantes movimientos y organizaciones sociales, más allá de lo partidista, uh-huh. Donde está el tema de las no más AFP, está el tema también del TPP-11, que es un tema que se está discutiendo ahora en senadores, o sea que tiene que entrar ahora a discutirse en senadores. Está el tema de la vivienda, el tema de los estudiantes, el tema de los profesores, está la CONFECH, está la ANEF, los empleados públicos, o sea, es un montón de cosas que se está construyendo desde ahí, desde Unidad Social. Y por otro lado está lo más institucional, que es donde está el Frente Amplio, con la acusación institucional hacia Piñera, donde se está tratando de dialogar con el Ministerio, con el Ministro del Interior, perdón. Y es como que hay un poco de disyuntiva ahí, pero sí hay dos partes de la política, digamos, donde están las organizaciones, como algo ya de Asamblea Constituyente, uh-huh. y está el otro lado más institucional, que es el Frente Amplio. Uh-huh. Es que una de las cosas más lindas que tuvo un poco el movimiento que está hoy día en Chile, uh-huh. es que es un movimiento completamente sin banderas políticas. Porque hoy es la expresión de un pueblo que se levanta y que se revela frente a haber sido el experimento del neoliberalismo con los Chicago Boys en los años 80. Yeah. Sería muy hermoso, y es una de las cosas que a mí cuando me acuesto y pienso, me encantaría soñar de que sería muy simbólico que el propio país, que fue el experimento de este sistema neoliberal, fuera el que lo terminara. Qué bien. Sería qué bien. Así como una paradoja, pero maravillosa. Pero lo importante, como te decía, es que muchos acá, periodistas, a mí me han preguntado, bueno, ¿y dónde está el líder de este movimiento? No tenemos líderes, porque como decía Vale, estos son todos organizaciones sociales que vienen desde hace 30 años marchando por distintos petitorios y que hoy día se juntan todos y se llaman la Unión Social, donde suponemos que en algún minuto van a empezar a surgir líderes naturales y que van a ser los que van a empezar los diálogos con los políticos. Hoy día ningún político en Chile nos representa, ni siquiera los que están hoy día yendo y han sido llamados, digamos, a presentar la acusación constitucional, uh-huh. que ya la presentaron contra Hernán Chadwick, que era el ex ministro del Interior, uh-huh. que es primo de Piñera, y ahora las van a presentar también por él. Uh-huh. El problema de toda esta situación es que posiblemente ya en la Cámara de Diputados puede ser aprobada, pero el problema que tenemos cuando pasa a la Cámara, a los Senados, el Senado, lo más probable, como hay mayoría de la derecha, es muy difícil que puedan que esto pueda seguir, digamos, el curso. Por otro lado está la presión de la gente que no está confiando en los políticos. No queremos que los políticos se suban hoy día al carro y que digan, bueno, nosotros ahora estábamos o nos hemos dado cuenta, claro. o no veíamos venir esto. Entonces, realmente hoy día no hay un peso, la política hoy día en Chile, ni de la derecha ni de la izquierda, tiene una representatividad para nosotros los chilenos. Hoy día lo único importante es la expresión natural del pueblo chileno, como que para una vida más digna, que es lo que estamos pidiendo. Un cambio total, un cambio radical, no solamente de sistema, sino que también de pensamiento, con el tema valórico también, y que empecemos a creer y a pensar y a respetarnos más como personas y no por nuestros éxitos económicos como se nos conoció hasta hace poco. El derecho de vivir en paz, diría Víctor Jara, ¿no es cierto? Exacto. Así es. Para quienes acaban de llegar, estamos en el estudio con Tamara Callejas y Valesca Garrido, dos compañeras chilenas que viven acá en Buenos Aires. Las escuchaba recién hablar y pensaba en la situación que se escucha tanto hoy en día, que es cómo ganó terreno la derecha en Latinoamérica, ¿no? Y lo pensamos como algo de los últimos años que quizá va y viene en los diferentes países de Latinoamérica. Y en Chile se viene viviendo hace muchísimos años. La derecha más nefasta tiene quizá no tanta representatividad a veces, pero sí tienen un montón de cosas privatizadas. El pueblo chileno no vive bien. Y es impresionante la fuerza que tiene en la calle para pelearle a todo esto que tiene tantos años, ¿no? Es impresionante. Bueno, yo con respecto a eso, para la conmemoración del 11 de septiembre nosotros estábamos con la consigna de Chile Laboratorio del Neoliberalismo en Latinoamérica, que me parece que partió de ahí, o sea, siendo un país impulsor del neoliberalismo en la región, que nunca terminó. O sea, hubieron países que tuvieron una transición distinta con la vuelta a la democracia, que eso no pasó en Chile, en términos ya ni económicos, ni culturales, ni sociales, ni a nivel de derechos humanos. O sea, eso quedó súper impune y lo vemos ahora cómo pasa con los militares en la calle, de la impunidad, y cómo se trabajó también el trabajo de los derechos humanos, que me parece que ahora hay que abrirlo dentro de la agenda, que es algo que se hay que trabajar ahora, y de cómo Chile sirvió de modelo para todos. O sea, Macri un montón de veces lo citó a Piñera, citó a Chile como el modelo a seguir, y de cómo esto era el mejor modelo, de hecho, a nivel mundial, de cómo la gente estaba económicamente muy bien. A mí me llegaron muchos comentarios como, bueno, Chile está muy bien. No, Chile no está bien. Yo estoy exiliada por la educación del mercado en Chile y mucha gente que está en Chile resistiendo las vulneraciones a todos sus derechos. Y ahora que se ve la energía de esos mismos chilenos que son vulnerados, de perder el miedo, que es algo muy importante y muy fundamental. La gente no tiene miedo, la gente está dispuesta a perder su vida en la calle, con los milicos en la calle, y eso nos brinda a nosotros una fuerza y una importancia muy importante. Ya a nivel regional, más allá de que me interpele a mí como chilena en el extranjero, sino que en la región, lo vimos en Ecuador también, y ahora lo podemos nosotros mismos como chilenos replicar en los países que están a nivel continental. El movimiento estudiantil en Chile tiene muchísima fuerza, ¿no? Yo tengo, además de ahora, ¿no?, tengo un recuerdo de algún momento cuando yo iba a la secundaria, que estábamos acá tomando los colegios, que el pueblo chileno desde el movimiento estudiantil estaba luchando por una educación pública y dando una pelea muy grande en la calle también, ¿no? ¿Cómo es hoy eso? Claro, los de diferentes movimientos surgieron en el 2006, luego en el 2011 y ahora este último, que de hecho fueron los estudiantes los que incentivaron todo esto de las marchas, siempre ha tenido gran poder y un nivel de movilización bastante importante. Y ahora también, o sea, vimos cómo evadían, cómo se manifestaban, cómo movilizaban a cantidad de gente. También viendo cómo el estudiante entró en conciencia y más allá de verse como estudiante, sino que verse como sujetos de derecho. Uh-huh. O sea, más allá de que estén en un colegio estudiando por una educación gratuita y de calidad, es también viéndose como hijo de poblador y pobladora, de campesino, hijo de gente trabajadora. De hecho, por eso también fue tan seguida la movilización en este momento, porque la gente toda se dio cuenta de que son los estudiantes, sí, efectivamente, pero son estudiantes pobres, de gente trabajadora, de gente con padres que se levantan muy temprano a tomar el metro que cuesta más de un dólar. Claro. Y que como trabajadores no llegan a fin de mes, ni para un transporte para los padres, ni para ellos también. O sea, hay que ver cómo el movimiento estudiantil desde 2006 hasta la fecha cambió mucho. También en cómo la conciencia de clase abarcó todo lo que está pasando ahora en este momento en Chile. Por eso que tiene bastante fuerza el movimiento estudiantil, porque entran un montón de cosas más, que es eso del estudiante trabajador y el estudiante de hijo de trabajador. Yo quería preguntarle algo con respecto, si seguimos el hilo de la educación. Sí. ¿Absolutamente toda la educación es privatizada? Sí. Sí, lamentablemente la educación, lo que hizo la dictadura fue justamente echar a perder la educación estatal, la educación pública. Uh-huh. Hoy día se echó a perder de tal modo de que se empezó a poco financiar, fueron mal pagados los profesores y por ahí empezaron a surgir todas estas entidades privadas, tanto colegios como universidades, que es la realidad que tenemos hoy. Hoy día Chile además tiene un problema que es muy grave, que es el exceso de profesionales, porque como surge tanta universidad privada, aunque la educación es cara, de todas maneras siempre la gente trataba de hacer algún esfuerzo porque alguno de sus hijos fuera a estudiar. Claro. Porque en Chile se elegía qué hijo era el que estudiaba en la universidad. Eso es algo terrible. Tremendo. Sí. Claro. Y bueno, entonces hoy día tenemos un exceso de profesionales que... se dieron cuenta. Hay una canción que no sé si la han escuchado en las últimas protestas de Chile, que es una canción de los prisioneros. Uh-huh. Que se llama Pateando Piedras, que se cantaba fines de los 80, como pensando, bueno, estudiamos en el colegio pero no tenemos posibilidad de entrar a la universidad porque es privada y vamos a quedar nosotros en la calle trabajando en cualquier cosa porque no tenemos otra posibilidad. Y es muy loco que después de 30 años hoy seguimos cantando la misma canción, porque es la realidad, como lo que contaba Vale, que está viviendo Chile. Se logró cierta gratuidad con el gobierno de Bachelet, uh-huh. Que en una semana, cuando asume Piñera, lo da vuelta atrás y lo baja al quintil más pobre. Pero no alcanza todavía, porque además de que estamos pagando una educación carísima, es de muy mala calidad. ¿Entiendes? Porque es un negocio, porque en Chile la educación es un lucro, así como la salud también es un lucro. Entonces, y eso bajo la constitución del 80. Pienso en todo esto que vienen mencionando de cómo es Chile en los últimos 30 años, de lo poco que se movió, digamos, la cuestión institucional en Chile, y pienso que... Porque a veces uno escucha lo que pasa allá ahora en este conflicto o hablando con personas chilenas que te dicen que en Chile el pinochetismo como continúa vigente. Hace un ratito hablábamos esto fuera del aire con Valesca también. Como que la gente lo tiene muy naturalizado, muy en la sangre. La gente en general está bien visto, digamos. Y por ahí... son excepciones las personas que están en contra de Pinochet, ¿no? Y que eso, evidentemente, por ahí estoy haciendo una gran introducción para hacer una pregunta. Claro, pero es algo que a nosotros acá en Argentina nos hace muchísimo ruido. Nos hace ruido. Hablábamos, claro, justo, te contamos que hablábamos justo fuera del aire, sobre la situación de cuánta gente en Chile reivindica a Pinochet. Y pensar que acá en Argentina a nosotros nos hace... obviamente nos hace ruido porque es lógico, nos tiene que hacer ruido, pero acá es muy poca la gente que puede hablar de la última dictadura o de cualquiera de las dictaduras que hubo acá en Argentina y encontrar complicidad con otra persona. En general se lo discute, se lo pelea, se lo aparta, porque es recontra violento que se hable de eso. Y sucede mucho en Chile que a Pinochet se lo reivindica. Claro, lo que pasa es que la diferencia que tuvimos nosotros con ustedes es abismal. Y este abismo justamente se llama impunidad. Claro. Nosotros al dictador, lamentablemente, no fuimos capaces de enjuiciarlo. Y el dictador se muere en completa impunidad. El único minuto que estuvo detenido fue cuando fue en 98 a Londres y lo detiene allá el juez Baltasar Garzón. Baltasar Garzón lo detiene, pero pues, ¿qué es lo que hace el gobierno chileno? Lo trae de vuelta inventando que estaba enfermo, con una demencia. Pero de demencia que no se trataba de loco, era como una demencia porque tenía obstruido, no sé, una vena. Así es ridículo. ¿Quién era el presidente en ese momento? Era Eduardo Frei, un demócrata cristiano. Uh-huh. él lo trae de vuelta y bueno, ahí está la imagen que marca, digamos, todo el tema. Cuando el tipo llega al aeropuerto y llega en silla de ruedas, se levanta y camina y es como la burla, ¿no? Claro. Finalmente esa es como la imagen de por qué existe el pinochetismo y por qué no fuimos capaces de enjuiciar a los genocidas, no fuimos capaces, no hubo voluntad política. Para las penas que se les dieron a los pocos que están detenidos son irrisorias. En Chile más o menos se calcula que hay como 1.500 represores genocidas, de los cuales hoy tenemos en la cárcel 100. Entonces hay un trabajo que no se hizo, esta impunidad marca como que en realidad ellos nunca cometieron estos atropellos a los derechos humanos, por lo tanto... Hoy día el pinochetismo sigue con el negacionismo contra las violaciones a los derechos humanos que ya han pasado 46 años de esto, ¿viste? Entonces, esa es una deuda pendiente y como decía Vale, que es algo que hoy, con todos estos cambios en el petitorio, está justamente eso, la reivindicación y los juicios... a los genocidas y la reparación a los familiares y víctimas sobrevivientes de la dictadura cívico-militar. Vale, te quería preguntar, quería que nos cuentes un poquito cómo funciona, de qué se trata y cómo funciona la Asamblea de Chilenes en Argentina, en Buenos Aires, cómo y cuándo surge y qué repercusiones tiene con el conflicto que se vive ahora. Bueno, como te comentaba anteriormente, la Asamblea está hace bastantes años, por ahí en el 2011, cuando surgió todo lo del movimiento estudiantil en Chile, uh-huh. Se constituye la Asamblea, ya hay muchos compañeros de ese entonces que ya no están acá en Argentina, pero sí hay algunos otros compañeros que siguen y continúan articulando desde ahí. Luego nos fuimos, yo estoy hace 7 años acá, creo que estoy participando ahí desde hace 5. Uh-huh. Comenzamos a articular, también queríamos participar dentro de la agenda de lo que es Chile, tratamos de conmemorar las fechas importantes para recordar desde la distancia nosotros como estudiantes y ahora con toda la coyuntura y con todo lo que está pasando en Chile, comenzaron a sumarse más compañeros, que eso para nosotros es súper positivo, tratando también de abrir una agenda mucho más allá de lo que es el movimiento estudiantil, sino que lo que es la agenda en Chile, lo que nosotros podemos hacer desde extranjeros como estudiantes, como sujetos políticos. La asamblea en este momento me parece que hay aproximadamente 200 personas, que es bastante. Estamos repartiéndonos tareas, estamos haciendo asambleas todos los viernes, discutimos todos los temas que va a tratar. Hay una diversidad bastante importante, muy interesante, que también nos alegra mucho. Uh-huh. Y por ahora no estamos manejando así, igual todas estas semanas fueron y estos días fueron bastante ajetreados, o sea, como que estamos con muchas actividades, muchas cosas que nos está costando un poquito establecernos bien, pero estamos en trabajo para poder ya mirarnos como sujetos políticos fuera de Chile y establecer un poco de los temas que en este momento están pasando en Chile. Con respecto a eso estábamos pensando nosotros la violencia institucional que se está viviendo en Chile, de cómo nosotros podemos exigir desde la distancia, desde Argentina, cómo hacer presión a las instituciones gubernamentales fuera de Chile, al consulado, a la embajada, lo que tiene que ver todo con lo político en Chile, cómo hacer una presión desde el extranjero que sería bastante importante y que la comunidad internacional también se pueda unir a las propuestas que tiene Chile. Y apoyar también, claro, difundir, informar, todo con respecto a eso, y también trabajar sobre y con los organismos de derechos humanos acá en Argentina, que son bastantes y tienen mucho poder. A nosotros nos parece muy interesante trabajarlos desde ahí, y también... Y poder nosotros trabajar como derecho, o sea, como decía la compañera, capaz que en Chile hubo eso de la impunidad y de que no se trabajó mucho derechos humanos, que nosotros los vemos como una tarea ahora nosotros, claro, como asamblea, trabajarlo y reivindicarlo desde acá, poder aportar a lo que es Chile en este momento con respecto a eso, a los derechos humanos. Nos parece que es bastante importante eso. Y también sacar un poco ese estigma como... O sea, no sacar el estigma. Sabemos que el pueblo está bastante violentado en este momento, que está siendo muy agredido por las instituciones del gobierno, pero también rescatar eso de la dignidad de un pueblo, la fuerza de un pueblo que se está moviendo, que se está uniendo, que nosotros acá también como chilenos nos estamos viendo, nos estamos conociendo, nos estamos transformando, nos estamos comunicando e informando y nos estamos juntando también para apoyar al pueblo chileno y reivindicar esa lucha fuerte y ese no miedo que no tenemos, que ya no existe más, y reivindicarlos desde la asamblea con nosotros como chilenos en el extranjero. Me parece bastante importante destacarlo. El pueblo chileno resiste con fuerza y nosotros también desde el extranjero resistimos y le mandamos nuestra fuerza al pueblo chileno. Antes de que, nos despidamos, quería hablar sobre un poco, brevemente, digamos, de que esta generación de los estudiantes hoy, que son los que precursores de casi de este movimiento que tenemos hoy, para que sepan ustedes, es la generación que nació en democracia. Entonces es la generación sin miedo, y eso es lo lindo. Porque lamentablemente nosotros somos los que crecimos con el miedo, entonces por ahí nos costaba un poco más el tema. Pero quiero también dejar que para que ustedes tengan un poco claro una frase que la verdad es que la leí hace unos días y me quedó como marcando, que es un poco lo que marca el pueblo chileno. Que a los chilenos nos quitaron tanto que hasta el miedo nos quitaron. O sea, hoy nos enfrentamos a los milicos en la calle, que hoy día ya no están, pero están los carabineros, que es casi peor, pero no tienen miedo, no tenemos miedo, y estamos ahí, dispuestos a todo. Bueno, les agradecemos muchísimo por venir, por todo, por estar acá, por haber charlado y habernos acompañado hoy. Bueno, a vos te veremos pronto, Tamara. Bueno, cuando quieran, están invitadas. Seguiremos desde la retaguardia acompañando al pueblo chileno. Estaremos publicando pronto las crónicas que nuestros compañeros todavía siguen haciendo, porque estuvieron allá muy pocos días, pero lo que se vive, nos contaban, llegaron tremendamente angustiados, porque la situación que se vive es una locura. Así que bueno, nada, seguiremos en contacto, seguiremos charlando y cuando quieran son bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Chao. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar un tema que hace mucho nos había pedido nuestro compañero Pedro Tato. Un tema que me dijo que me dedicaba. Se llama Pepito. Ah, ¿por qué será? Pepito, mi corazón, Pepitín, Pepito, Pepito de mis amores, Pepitín, Pepito, cántame así, con amor. Pepito, eres mi vida, ellos. Bueno, con la economía pasa lo mismo. Los economistas hablan difícil. Cuando vos lo traducís, es una tontería lo que están diciendo. Pero crean un mundo muy opaco. Y es muy común escuchar a la gente decir, no, yo de economía no entiendo nada. Cuando se los explicás, yo cuando lo explico en alguna charla, en alguna conferencia, queda clarísimo que es muy fácil de entender la economía. Es muy simple. De hecho, a ver, para darte un ejemplo, el Banco Central funciona como un casino. Y todo el dinero lo transforma en fichas de casino. Entonces, los grandes apostadores, ¿quiénes van al casino? Los que tienen guita para apostar. Hoy el Banco Central está funcionando como un casino gigantesco, donde el dinero lo transforma en fichas, LEVAC, LETES, LELIC, todas ese tipo de denominaciones. ¿Y quiénes pueden comprar? Solamente los grandes jugadores, que son los que hacen grandes especulaciones y están ganando mucho dinero. Pero no para no perderme con la pregunta, el gran problema hoy de la Argentina, uno de los grandes problemas, es que el pacto democrático está absolutamente roto. No tenés canales de representación viables. Si funcionara la democracia como nosotros queremos, no tendrías que meter 2 millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate, viendo una película, mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, 2 millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos. Porque la ley del sistema de entidades financieras le permite hoy a una empresa endeudarse en dólares libremente y en caso de que la empresa no pueda asumir sus deudas, se empieza una negociación y la termina pagando el Estado. Eso fue lo que hizo la familia Macri. Bruno Napoli, investigador de la historia económica y el sistema financiero. Volvemos al aire acá en el estudio Víctor Basterra. Con una renovación. Pasamos por Córdoba. ¿Estuviste mal? Estuviste mal, no se manipula así el micrófono. Bueno, hoy es el día de las cagadas a pedos de Julián. Sí, exactamente. Ay, no. ¿No? Vos, cuando quieras mover el micrófono. Hoy tuvimos como muchas seguidas. Te pido permiso. No, le pedís ayuda a la operadora técnica. Exactamente. Pasamos por Córdoba, pasamos por Chile, volvemos a Buenos Aires. Es un niño nada más. Es hermoso. Sí. Juli es hermosísimo siempre. Y volvemos con Charo, volvió a la columna Destrozando la Salud, que te anticipo, muy pronto va a tener su artística super personal. Acá tenemos complicidad con Natacha Bianchi, así que bueno, bienvenida otra vez. Hola, buenas tardes, querides. Te vamos a pedir permiso para pasar un par de chivos mínimos. Haga. Así después aprovechamos el tiempo para escuchar qué nos traes hoy, ¿no? Tenemos un par. Nos charlaron de acá del barrio Mataderos. Hay una movida el domingo en el Tanque Cultural. Sería Liniers Mataderos en Acasuso 6930. Hay una movida que se llama Amores Desamores. Que son textos y canciones latinoamericanas en formato teatral. Domingo 3 de noviembre, 19:30 horas. Recontra cerca, una movida en el barrio. O sea, eso está muy bueno. Y es al sombrero, además. Mara Roja, Julio Cortés y Adolfo Fernández. El Tanque Cultural, Acasuso 6930. La verdad que estuvo buenísimo. Pronto, seguramente, cuando haya otra actividad de esta gente, les invitaremos, charlaremos para ver de qué se trata. Porque la verdad que está buena la movida. Nos contactaron para contarnos y para ver si podíamos acompañar. Me gusta que se esté imponiendo el decir al sombrero para dejar de decir a la gorra, porque si no siempre tenemos que decir, no, bueno, a la gorra no la queremos, pero... No, está bueno el sombrero, sí. Chau, bueno. Gorra fea. Y después tenemos el Festi Picante, se llama, ¿no? El festival en el Rogelio Urtia, sábado 2 de noviembre, mañana, desde las 14 horas, parece que es lo que pinte de tiempo. Mirá. Hay 24 horas para aprovechar. Hasta lo que dé. 24 horas. Lo que dé. Wow. Es con bono contribución. Cierran discurso de Fidel Castro. Discurso de Fidel Castro, videos, proyectando videos. En Juan Bautista Alberdi 4139 será el barrio de Parque Avellaneda, el colegio nuevo, ¿no? Es ahí muy cerquita ¿cómo del parque. ¿Cuál es la dirección? Alberdi 4139. Wow. ¿Viste qué locura? Dejó de ser 4... 4-7... No, no me acuerdo 4-8. No, 4-7. ¿Sí? 4-7-5-1, creo. Yo nunca me la supe. Sí. Y aprovechar también para decir que no solamente está bueno acompañar el Festival de Liurtia, porque está bueno acompañar a una escuela que está pasando por un momento como el que está pasando, ya muchas veces lo charlamos, sino que además la situación ahora se agravó más todavía, porque hay un piso que está completamente cerrado, ya esto lo sabíamos, y hay más de 100 pibes y pibas que se están quedando sin vacantes para el 2020, porque hay 20 aulas que no se abren y no hay espacio, y bueno, no hay vacantes. Esas aulas están completamente cerradas porque supuestamente hay otro colegio que va a ir ahí. Hoy vamos a compartir unos audios que nos pasaron de la comunidad educativa de Liurtia, pero bueno, pasaremos la semana que viene. Y después esta noche toca Patria, escuchamos el spot al principio del programa, en Ciudad Cultural Conex. Patria es una banda que está muy buena, Charo, te la recomiendo si querés escucharla. Tocan hoy a las 21:30 horas, se pueden comprar las entradas en puerta. Está más buena que el nombre. Exactamente, sí, la verdad que el nombre es polémico, pero no tiene nada que ver realmente con la patria, eso está bueno también. No es que cantan el himno a Sarmiento y todo eso, ¿eh? No, de verdad. Charo. Hola, ¿qué? ¿Qué nos traes para hoy? Contanos. Hoy había pensado hablar con ustedes sobre sífilis, porque en la semana me llamó una chica que es periodista de algún medio que en este momento no recuerdo, un medio independiente, para preguntarme, porque me decía que ellas, que son todas chicas, trabajan junto con algunas personas que laburan con pibes y pibas que están en situación de consumo y de calle y que hacen como algún tipo de intervención para que entren en alguna institución. Y me contaba que para entrar en esa institución les piden algunos análisis de sangre y etcétera de cosas, y que habían visto cómo en esta población específicamente, que es la que ellas conocen, había un aumento en los casos de análisis de sangre con sífilis positiva. Entonces, se me ocurrió, digo, bueno, ya que estoy, ya que le pensé cosas para contestarle a esta chica, dije, bueno, ya que estoy, lo voy a escribir también para mí. Te paso mi columna, le tenés que decir, te paso mi columna en el programa A Mí No Me Importa, de Radio La Retaguardia, y te contesto todas las respuestas, todas las preguntas ahí. ¿No? Directamente. O sea, ¿vos escribiste una reflexión o escribiste...? Sí, es como... Pensé muchas cosas en ese momento cuando la chica me habló y dije, bueno, voy a escribir todo lo que pensé. Bien. Y lo ordené un poco. Para ustedes que dicen que los médicos y las médicas son todas ortivas, mirá, acá tenemos una médica generalista de las buenas. Puedo ser ortiva igual también, pero... No, ortiva es, pero es buena. Trato de no serlo tanto. Bueno, entonces lo primero que había pensado era si ustedes sabían qué es la sífilis y si alguna vez en un examen periódico de salud o alguna vez que hayan ido a algún emédique sin que ustedes le hayan pedido que les pida análisis para sífilis, se los habían solicitado. Mi respuesta es no. Nunca me lo solicitaron. No, me pasó. ¿No? Y no sé qué es. Me sorprendieron porque pensé que por una cuestión de... ¿Tampoco? Ok. Bueno. Nunca me lo. Yo no, en realidad lo que me pasa es que no sé realmente qué es la sífilis, pero tengo quizá alguna noción de cómo se contagia y ese tipo de cosas. Pero realmente yo sé que es algo malo y no sé más que eso. Algo malo. Digamos. Ok. Bueno, lo primero que quería era como un poco visibilizar eso, ¿no? Como. Porque la chica me planteaba esta cuestión de, bueno, hay una población específica que tiene más casos de sífilis, y yo le decía, en realidad hay una población que es escrutada, que son estas pibas y estos pibes que van a entrar a una institución, entonces para entrar en la institución les piden saber si tienen o no tienen sífilis, pero que en realidad, aunque es una recomendación para todas las personas que tienen relaciones sexuales con otras personas, hacerse el testeo una vez por año, en general a nadie nos lo piden, entonces es un sesgo creer que es mayor o tiene más incidencia en determinadas personas cuando en realidad solo se rastrean a esas determinadas personas y al resto del mundo nadie sabe. Entonces, lo que yo busqué es que el año pasado salió el boletín epidemiológico, que en realidad es hasta el 2017, y lo que mostraba es que hubo una tasa, o sea, un aumento de la tasa de sífilis, que son número de casos cada 100.000 habitantes, que en el 2013 era 11,7 y en el 2017 35,2. Entonces, como bueno, todo el mundo alarmado es porque subió, había aumentado un montón. Subió como los votantes del macrismo. Sí, Bueno. Perdón, ¿eso es porcentajes? Es cada 100.000 personas, o sea, 35.2 cada 100.000 personas con un análisis de sífilis positivo. Y lo otro que aumentó es la tasa de sífilis congénita, que eso es un poco más preocupante para la salud pública porque en realidad tiene que ver con cuántos embarazos tienen transmisión de sífilis, claro, durante el embarazo o en el parto. Que eso no tendría que pasar, tendría que ser cero porque en realidad la sífilis tiene que arrastrarse sí o sí durante el embarazo. Entonces, claro, eso es como, ¿qué onda? No, pero aparte me sorprende a mí porque no sé si será así, pero yo tengo como de haber visto situación de crecimiento de tal enfermedad en diferentes años, yo siempre lo vi en pequeñas porciones, ¿no? Como no un crecimiento tan grande como el que mencionaste, ¿no? Eso es así en general. Sí, y a mí lo que me llamó más la atención de este es esta cuestión del sesgo de a quién se estudia, ¿no? Porque también decía, aumentó a expensas de un aumento el número de casos en personas entre 15 y 25 años. Bueno, entonces pensemos como al resto de las personas. O sea, ¿es equiparable el número de personas de entre 15 y 25 que se rastrearon con las que se rastrearon entre 25 y 35? Ponele, claro, entre 35 y 50. Eso es lo primero, como para entender un poco. Yo estaba justo por hacer lo mismo, pero Nati entra y acomoda el micrófono, gracias, felizmente. Bueno, eso primero. Después, que la infección por sífilis se conoce desde el 1400, o sea, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y imagínense como que desde ese momento se viene construyendo un lenguaje y una cuestión simbólica sobre la sífilis y sobre qué personas tienen sífilis y quiénes no. Y dime. No, seguramente lo vas a decir, pero ¿quiénes son las personas que supuestamente son las que adquieren el...? Yo lo que reflexioné es que, como existe para las infecciones de transmisión sexual o genital la construcción de la idea de grupos de riesgo, que bueno, epidemiólogos dijeron estas personas son grupo de riesgo solamente porque son personas que son escrutadas continuamente. En los boletines epidemiológicos hablan de grupo de riesgo de hombres que tienen sexo con hombres. Solo quien escribe esa categoría sabe de qué se trata, porque yo no sé muy bien a qué se refieren con hombres. Claro. Y tampoco que tienen sexo con otros hombres. Es como, solo tienen sexo con otros hombres, son todos hombres cis que tienen sexo con otros hombres. Bueno, claro, nada, la construcción de la categoría ya es un poco difícil, y entonces el análisis a partir de esa categoría también medio que se queda medio corto y medio flojo porque no sabemos bien qué es lo que representa. Pero lo que yo había buscado es como, bueno, a partir de esto de que hay una población que es como estigmatizada porque tiene mayor prevalencia e incidencia de sífilis, me fui un poco como para la historia a ver, como en el pasado, qué se hablaba cuando se hablaba de sífilis o qué se pensaba. Y lo que yo busqué es que la enfermedad sífilis, desde que es conocida, tuvo como varios nombres diferentes. Por ejemplo, entre el siglo XV y el XVII se la llamó mal napolitano por parte de los franceses, o enfermedad polaca según los rusos, británica según los haitianos, o cristiana según los turcos. Wow. La gente de Portugal y los italianos se la atribuían a los españoles como enfermedad española, mal español o sarna española, y a su vez las españolas y los españoles se la adjudicaban a la gente que había viajado a las Indias o que había descubierto América como que habían venido de la América con sífilis hacia España. O sea que si le preguntabas a un conservador en los 70 en Argentina, te decía que era un terrorista montonero, y si le preguntás ahora te dicen que era un negro de mierda. Exactamente, como bueno, desde el día cero hay una construcción así estigmatizante sobre quién o cómo aparece la sífilis y cómo se va como reproduciendo, ¿no? Entonces, además de eso, busqué ¿Qué cosas pasaron en la historia de la medicina alrededor de la sífilis? Como, porque siempre partiendo de la base de un prejuicio, después pasan cosas todavía más horribles que un prejuicio. Y lo que traje para contarles es algo que se llamó el experimento Tuskegee. No sé si lo escucharon alguna vez. No. Es una experiencia o experimento que se sucedió entre el año 1932 y el 1972 en Alabama, en Estados Unidos. Y lo que habían hecho fue tomar un grupo de 600 personas, que eran varones negros, que trabajaban en las quintas ahí en Alabama, y les dijeron a estas personas que tenían como un mal en la sangre, sin darles mucho, como mucha información claro. sobre eso, ¿no? Entonces, como tenían el mal en la sangre y necesitaban un trabajo, lo que les ofrecieron fue comida, alojamiento y un seguro por si se morían, como para enterrarles y eso. Y les negaron conocer el diagnóstico de que tenían sífilis o no, porque había quienes tenían sífilis dentro del grupo y quienes no, y se los sometió a estudios, como por ejemplo punciones lumbares, que es que te saquen líquido de adentro de tu médula, que es un horror, y se les trataba con cualquier cosa tipo placebo para ver qué pasaba. Y lo que querían ver era cómo era la evolución natural de la sífilis en una persona, desde que tenía el primer contacto y se infectaba hasta que se moría por sífilis. Ah, o sea, no había un tratamiento real, sino que eran un experimento. Con conejitos de India que eran personas. Claro. Entonces, claro, el financiamiento para este estudio partía del Ministerio de Salud de los Estados Unidos. No era que eran dos personas claro. que estaban, que se les había ocurrido generar este experimento. Raro Estados Unidos haciendo experimentos, ¿no? Rarísimo. Sobre todo con personas negras. Entonces, al inicio de la investigación, en 1932, no había un tratamiento curativo para sífilis. Se hacían a veces como emplastres, o sea, se ponía en la piel donde había lesiones por sífilis mercurio, que era al final más tóxico que la misma infección o enfermedad. Entonces la gente prefería morirse de sífilis a morirse intoxicada por mercurio. No. Pero lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que en 1942 se empezó a usar la penicilina, que se descubrió en 1920 y pico, como tratamiento curativo para la sífilis. Uh-huh. Y Estados Unidos empezó a aplicarle a todas las personas que tenían diagnóstico de sífilis las dosis necesarias de penicilina, menos a la gente que estaba participando en este experimento. Entonces, no solamente se les negaba saber que tenían sífilis y que estaban en realidad experimentando con ellas, además se les negó el tratamiento que ya era conocido y sabido que era curativo. Solo porque ellos querían conocer toda la evolución de la enfermedad hasta que la gente se moría. Entonces hubo un montón de como personas y entidades que fueron criticando al experimento, y aparecían como oficinas y organismos de Estados Unidos haciendo como una defensa de ese experimento. Entre ellas, una de las de estas organizaciones o organismos de Estados Unidos que defendía el experimento es el CDC, que en realidad es un organismo que todavía existe y al cual en general en salud se nombra mucho, porque tomamos de sus estudios un montón de cosas para laburar con nuestras poblaciones. Así que nada, bastante zarpado. Y al final, bueno, después de este experimento fallecieron 28 participantes por la evolución natural de la sífilis, otras 100 personas por otras complicaciones asociadas a la sífilis, y además nacieron aproximadamente 20 niñas y niños con sífilis congénita. Y después de todo esto fue que se hizo el reporte de Belmont, que es como un documento que sirve para hablar sobre principios éticos y pautas para la protección de las personas humanas cuando se hacen estudios. Como, bueno, no se puede hacer este estudio. Lo que yo encontré es que una persona decía como, bueno, era un grupo de investigadores, seguramente altamente competentes, que justificaron mantener a personas deliberadamente enfermas y desinformadas por años. Obviamente estas personas eran negras, ignorantes y pobres. En el nombre de un bien común, el avance de la ciencia y un posible bien en el conocimiento adquirido que podía después replicar en el resto de las personas no negras, no analfabetas y no pobres. Wow. Así que, como pensando en todo eso, decía, bueno, no es extraño, ni me resulta loco, ni nada parecido, que salga como de la mano de esto de aumentan los números de casos de sífilis, que aumentan en la población jóvenes adolescentes que están en situación de consumo o que están en situación de calle, que entonces forman parte de una población de riesgo, bla, bla, bla, porque también todo como viene de una construcción histórica que tiene que ver con esto, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son los cuerpos que son escrutados para saber si tienen sífilis o no tienen sífilis? Cuando en realidad sífilis, la bacteria que produce la sífilis, nunca tuvo la capacidad de discriminar entre clases sociales, ni prácticas sexuales, ni nada. O sea, sí. Al que toca, toca. Medio. Así, de manera tipo así súper veloz, nos contás qué es la sífilis para... La sífilis, sí, es una infección que se transmite, por ejemplo, por contacto con una lesión por sífilis que se llama chancro, que es una lesión que es como una úlcera que no duele. Entonces la persona la puede tener, por ejemplo, en sus genitales, y como si no se los mira, no la ve, y como no le duele, no se entera. Eso es la lesión primaria, y a veces... cuando evoluciona un poco en el tiempo, lo que le puede pasar a la persona es como que se brota la piel como si tuviera alguna alergia, y eso se llama un rash, que son como manchitas rojas. Después se va eso, y en el tiempo, como sin tratamiento, la bacteria queda en el cuerpo como en estado latente, y después puede traer algunas otras complicaciones, hasta neurosífilis, que son problemas neurológicos por tener a la bacteria en el sistema nervioso. Wow. Y se puede transmitir por contacto sexual, bueno, se dice así, pero la sexualidad, qué sé yo, es mucho más amplia que el contacto entre genitales, en el embarazo, cuando sucede el parto, si la persona que está pariendo tiene alguna lesión en los genitales, por transmisión de sangre contaminada, pero eso no tendría por qué suceder porque la sangre para transfundirse a otras personas se estudia, y también por contacto ocasional o casual entre una mucosa y alguna superficie que tenga la bacteria de la sífilis. Por ejemplo, si una persona tiene esto que yo le decía, la roseola sífilítica, que es estas como rash, rojas. Claro, exacto, en la piel, y otra persona tiene contacto con esa piel donde está la bacteria y capaz en su piel tenía una lastimadura, o con sus mucosas tiene contacto con eso, también se puede transmitir. Uh-huh. Viene pregunta la operadora. La operadora técnica, a ver. Diga. Esta consulta. Esta bacteria, digamos, que está en el aire, ¿cómo la podés adquirir? ¿Cómo la chupás, digamos? ¿Cómo tu cuerpo la adquiere? Ahí no está. Sé cómo decirlo. Esta bacteria se transmite por contacto entre personas, no es que sobrevive en el aire o puede sobrevivir en alguna superficie. Por eso, para esta se habla de transmisión y no contagio, porque para que algo se contagie, quiere decir que puede sobrevivir en claro. un medio. Para que algo se transmita, quiere decir que necesita como de dos, por ejemplo, en este caso, dos mucosas. Mm. Una mucosa en donde esté habitada por la bacteria de la sífilis y otra que no. Y hablando hoy de lo que sería prevención y tratamiento, ¿cómo es? Entonces, lo siguiente que busqué es cuál es la estrategia que se está como planteando ante este aumento de los casos, y es que hay dispositivos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, de testeo rápido de combinado. Te hacen el test rápido para el VIH y te hacen el test rápido para sífilis. Lo que tiene este test rápido es que en general nosotros lo que hacemos es, cuando la persona no viene con una lesión o brotada de la piel, lo que se pide es un análisis de sangre y se ve si estuvo en contacto. Este test rápido, uno de los desventajas, ponele, que tiene, es que si vos alguna vez tuviste sífilis, aunque te hayas tratado, hay uno de los estudios para sífilis que siempre te va a dar positivo. Y justo este del test rápido es el que siempre te va a dar positivo. O sea que si vos tuviste, medio que el del test rápido no te sirve, te tenés claro. que hacer el análisis de sangre, el común y corriente. En general, lo que se debería hacer, es que esto es lo que yo digo, donde empieza como a surgir el sesgo, es que a todas las personas que tienen genitalidad con otras personas, se les debería pedir una vez por año, o sea, no pedir, se le debería ofrecer a la persona, claro. si tiene ganas, de solicitar en su análisis anual el rastreo para sífilis. Igual que en las personas, todas las personas embarazadas, una vez por cada trimestre, el embarazo son 3 trimestres, una vez por cada trimestre se le tiene que pedir, ahí sí, medio que se le ofrece, pero igual es un rastreo que se tiene que hacer, el rastreo para sífilis. Uh-huh. Y después, el tratamiento es penicilina, claro. la inyección. Un dato importante es que, como la inyección es dolorosa, se puede combinar con lidocaína y no pierde ningún tipo de efectividad ni nada. eso las personas cuando van a hacerse el tratamiento tienen que pedirlo, porque puede ser que por un poquito de fiaca, cuando le apliquen no le hagan la mezcla, claro. Uh-huh. Y duele un montón, y la gente después no vuelve, y en algunos casos hay que darse 3 dosis. Uh-huh. Y si no volvés es como si no hubieras hecho ninguna. ¿Y se puede también en el embarazo hacer el mismo tratamiento? Sí, en el embarazo se hace el mismo tratamiento. Se hace. ¿Y por qué duele tanto? Porque es medio espeso la penicilina como la viene y es intramuscular. Che, entonces, una pregunta. Vos hablabas de tratamiento. No tiene cura definitiva, digamos. Sí, sí. El tratamiento es curativo. Okay. Se aplica. Depende cuánto tiempo hace que presumiblemente vos tuviste la transmisión de la bacteria que produce sífilis, es el tratamiento. A veces es una sola inyección y a veces son 3 inyecciones. Y después se te pide de nuevo el análisis de sangre, porque eso que sirvió para hacerte el diagnóstico da un número. Entonces, cuando vos haces tratamiento, ese número como se va diluyendo en la sangre y eso quiere decir que funcionó. Que se mata a la bacteria y, claro, que, y ya que está. Deja de operar en el cuerpo. Exactamente, ¿no? Ya no la tenés más. ¿Y muere con la penicilina? Y una vez que ya está, que ya murió, ¿por qué el análisis rápido, el test rápido te da positivo de todas formas? Porque hay 2 tipos de anticuerpos que se buscan, unos que son los treponémicos, Treponema pallidum es el nombre de la bacteria, y esos quedan siempre positivos porque vos estuviste en contacto. O sea, van a quedar siempre positivos. Claro, y los que son no treponémicos, que son los que se estudian cuando te piden el análisis de sangre, son los que dan un número que en general es alto cuando te hacen diagnóstico y cuando te dan las inyecciones, bajan. Uh-huh. Y en algunos casos hasta desaparece y en otros queda a título bajo. Y lo último que quería decir es algo sobre la prevención, que me parece que es importante, que si bien el uso del preservativo es lo que tenemos y es lo que recomendamos, el preservativo peniano, hay que tener en cuenta que como puede haber lesiones por sífilis en zonas donde no cubre el preservativo peniano de látex, las personas tienen que saber que pueden ir a pedirle a su médica o médico de cabecera una vez por año que les haga el análisis de sangre para sífilis, y que si alguna vez se ven en los genitales o en alguna mucosa o en algún lado alguna lesión, algo que les llame la atención o que les preocupe, que hagan la consulta. Excelente. Okay. Bueno, genial. Mirá, aparte el manejo del nivel tiempo fue tremendo. Sí. Espectacular. Che, vienen a ti. A ver. La última pregunta, pues me da mucha intriga, sobre todo porque yo laburo con pibes en los barrios y bueno, y a veces como esto también está bueno saberlo. ¿Cómo tiene que ser esa algo que decís vos que puede llegar a estar en la piel, como esa lastimadura? La roseola sifilítica es como si fuera un montón de manchitas rojas por todo el cuerpo. Perfecto, ahí va, gracias. Y la lesión primaria, que es la que aparece en las mucosas, es como una úlcera, como si se hubiera salido una parte de la piel. Voy a hacer un comentario descontextualizado, pero me imagino qué importante es que haya alguien que esté en el mundo de la medicina y que sea una persona que haya tenido la instancia de reflexionar sobre el lenguaje inclusivo entre como mínimo, pero cosas mucho más importantes como el reconocer que hombre con hombre no es, digo, es algo binario y que ya quedó en el pasado y que no hay que hablar más así. Pero es raro que vayas a un médico o médica y que te diga, bueno, no, las personas, ¿no? Ella habla de las personas, ¿no? De los hombres, las mujeres, o digo, en general. Y de genitalidad. De genitalidad, digo, en general todo eso no se habla y está bien hablar así. O sea, no es que elijo hablar así porque soy más piola. Está bien decir que, o sea, hay que dar esos pasos y no creo que en general les médiques lo hagan, así que está re bueno. Bueno, gracias. Era un mimo nada más. Tengo amigas y amigos médicos entre quienes tratamos siempre como de mejorar un poquito la forma de expresarnos cada día, porque el lenguaje es algo que es perfectible y hay que ir laburándolo. Che, bueno, para cerrar, yo quería preguntarte algo, en realidad que no quiero que se me pase, porque ya se lo comenté a quienes me acompañan acá, en general. Que es el tema de la vez pasada pasé por afuera de la 31 y vi que hay una porción gigante urbanizada, está terminando de urbanizarse. Sí. ¿Qué onda? Bueno, mira, es como la parte del fondo del barrio. hicieron esas casas para mudar a la gente que vive en el Bajo Autopista, que por lo que entiende el gobierno de la ciudad, las viviendas que están abajo de la autopista son viviendas no habitables por las condiciones que tienen, que es que no tienen como posibilidad de ingreso de luz natural, bla, bla. Bueno, como si en otras partes del barrio, sí, claro. No sé, es como raro. Y que también a las personas que viven en el Bajo Autopista, el discurso que les intentaron imponer, o que les impusieron en realidad, es que vivir en esas casas, por ejemplo, a quienes tienen hijas hoy e hijos, implicaba enfermarles. Como si vos te quedas viviendo acá, le vas a generar problemas en la salud a tus hijes. Sí. Entonces, como con ese discurso fue que fueron convenciendo a algunas familias de que se pasen a las nuevas viviendas, a otras no, y algunas medio compulsivamente se las pasó a las otras viviendas. Que son viviendas que están hechas de Durlock y Chapa, que son de muy mala calidad, de hecho ya tuvieron miles de problemas. La escuela nueva, que es la banderita nueva, también tuvo miles de problemas, se inunda, se cayó un techo. La construcción es bastante pedorra para la gente que va a vivir en el barrio, porque también construyeron un edificio que va a ser un edificio público del gobierno de la ciudad, no me acuerdo cuál ministerio es el que quieren poner ahí, no me acuerdo si es educación o desarrollo social o cuál. Ese es de material. De verdad, claro. Y con el mismo sentido de que esa gente no tiene derecho a estudiar porque nacieron pobres y ya, ¿por qué tendrían derecho a una pared de cemento, ¿no? O sea, no. Con Durlock y Chapa alcanza. Y bueno, suerte con eso. Veremos. Bueno, no quería dejar de preguntarlo. Ahora sí, nos despedimos, dejamos el lugar a Hora Libre, Natacha Bianchi, Rodrigo Ferreiro, Matías Bregante. Y bueno, gracias Charo por venir, como siempre, muy contentes. Un placer. Hasta el próximo viernes, ¿les parece? Seguiremos hablando de Chile, por ejemplo, porque queda mucho por charlar todavía. Adiós. Thank you.